Muy buenas tardes, 18 horas, 3 minutos en la Ciudad de La Plata. Nueva transmisión especial de Radionauta 106.3. Continúan llegando donaciones, continúan llegando materiales para clasificar y continúa la distribución por los diferentes barrios. Vemos desde aquí, desde el estudio de Radionauta, cómo la cantidad de manos están ayudando para cargar los diferentes vehículos. Está cortada calle 60 entre 10 y 11 para que justamente los vehículos puedan cargar con comodidad y continuar ayudando a los diferentes barrios. Antes de seguir, voy a saludar a Aldana y a Manuel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Manuel. Matías, buenas tardes, Aldana. Buenas tardes a la audiencia que nos está escuchando. Y bueno, agradecerle por escucharnos y por estar informados acá con Radionauta. Y también agradecer a la gente, bueno, que se está acercando, como bien decía Mati recién. Y la instamos a que se siga acercando y que siga trayendo cosas, que sigue siendo muy necesario. Estamos en 60 entre 10 y 11. Exacto, a mitad de cuadra, precisamente número 772, 60, calle 60. Si querés comunicarte con la radio, 451-69-17, 451-69-17. También estamos en Facebook Radionauta y en Twitter Radionauta FM. Podés comunicarte y también podés consultar. Hoy, cuando terminó la primera transmisión de las 13 horas, hubo gente que llamó a la radio para hacer algún tipo de consulta. Y bueno, vamos arrancando de a poquito en esta transmisión. Como ustedes sabrán, compañeros y compañeras, Bruera volvió de vacaciones. Sí. Y se mandó una. Se mandó unas. Antes de volver, que justamente fue... Exacto, y a la mañana adelantábamos, no lo pudimos escuchar, su problema que había tenido con Twitter. Pero bueno, en este caso recortamos un pedacito del audio. Obviamente que no censuramos. El audio no, está bien, a ver cómo le podemos llegar a decir, porque a Fernando no le gusta el audio. Recortamos una declaración, ahí está, de Pablo Herrera hablando de que lo que pasó, entre otras cosas, no tiene nada que ver con el boom inmobiliario, sino habla de una estructura vieja de la ciudad de La Plata y de que, bueno, que fue una catástrofe, que habla de los 300 milímetros de agua. ¿Les parece? ¿Lo escuchamos? Dale, escuchamos. Dale. Para ser totalmente sincero, me da la impresión de que con boom inmobiliario o sin boom inmobiliario, la ciudad de La Plata no ha sido pensada para recibir 300 o más de 300 milímetros en 5 horas. Con lo cual estoy diciendo que ha habido un fenómeno excepcional. Que no es el boom inmobiliario, la infraestructura de la ciudad no está preparada para eso. O sea, la situación es mucho más grave, y quiero aportar lo siguiente. Yo creo que las políticas públicas del municipio a partir del día de ayer tienen que ser revisadas, porque nada indica que un fenómeno de esta naturaleza no pueda volver a ocurrir. Pero insisto, es un fenómeno absolutamente nuevo. Todo el plan estratégico de infraestructura que tiene la ciudad ya hace más de 5 años y que viene paulatinamente implementándose, va a tener que sufrir una revisión en todo lo que tiene que ver con los arroyos, la impermeabilización, lo que tiene que ver con los desagües, lo que tiene que ver con la llegada al Río de la Plata, que es el lugar de desagote más importante que tiene la ciudad de La Plata. En fin, me parece que hay que repensar todo, porque no digo un fenómeno de igual magnitud, pero algo parecido, teniendo en cuenta de que estas situaciones da toda la impresión de que han venido para quedarse y que nosotros tenemos que dar cuenta de estos nuevos fenómenos, ¿no? Escuchábamos a Pablo Bruera, por ahora intendente de la ciudad de La Plata, diciendo que el boom inmobiliario no tiene nada que ver con esta catástrofe, que la estructura de la ciudad es vieja, pero si justamente la estructura o la infraestructura de la ciudad es vieja, ¿por qué se continúan haciendo edificios de tal tamaño? Sí. Él está diciendo que no hay boom inmobiliario, o que el boom inmobiliario no tiene nada que ver, porque una cosa es una cosa, claro, otra cosa es otra cosa. Me parece lo que reconoce al boom. Porque me parece que lo está reconociendo, lo cual ya es fuerte. Sí, así, tan livianamente además lo reconoce, diciendo, bueno, el boom inmobiliario por ahí no tiene que ver, o sea. Y sobre la ciudad de La Plata, sí, que está afectada por esta catástrofe, vamos a hablar ahora con Angelina Muñoz Ojeda. Ella es miembro de Defendamos la Ciudad de La Plata, que es un blog que los invitamos a visitar, defendamoslaplata.blogspot.com.ar. Angelina, ¿nos estás escuchando? Sí, ya los estoy escuchando. Sí. Justo me enganchan. De lo que acaba de decir el presidente. Ah, ¿sí? Perfecto. Te aclaro, sí. Defendamos La Plata es una asamblea de vecinos. Bien. Real, no es un blog, es una asamblea de vecinos que nos reunimos todos los lunes a las 7 de la tarde en el bar de 1949, y tenemos una trayectoria de 3 años de todos los lunes dedicarnos al tema de la ciudad de La Plata. En el Café Libertad, acá lo estoy leyendo. En el Café Libertad, exactamente. Exacto, estaba chiquitito reales, arriba en el blog, no, y no lo había podido leer. Personas que trabajan en calidad. Pero también sirve el blog. Bueno, comentanos un poco qué es lo que... Sí, sirve el blog y nosotros también formamos una asociación civil que se llama SOS La Plata. Bien, ¿y qué es lo que vienen denunciando, no desde esta catástrofe, sino desde estos 3 años de trabajo? No, evidentemente, nosotros de hecho surgimos paralelamente con el Código de Ordenamiento Urbano. En realidad, a través de, bueno, personas conocidas y profesionales vinculados al tema del patrimonio y la arquitectura, cuando vimos lo que habían sancionado, nos quedamos porque era un Código de Ordenamiento Urbano que actualmente está vigiendo es absolutamente delirante. Sí. Que era el poner, es como esos hitos que tienen los bebés, que tenés que encajar una figura perfecta. Bueno, acá parece que queremos una ciudad donde no hay hacerla. Sí, Angelina, te pedimos que vuelvas si podés al lugar donde estabas al principio de la comunicación porque te estamos perdiendo de a poco. ¿Me estás perdiendo acá? ¿Está bien? Perfecto, sí. Ahí está bárbaro. Buenísimo. Nos contabas. El de ordenamiento urbano se sancionó un circunstancias poco claras, no sé si están al tanto. Sí. Ese día, dentro del orden del día del Consejo Deliberante, se iba a declarar un ciudadano ilustre y terminó a las 10 de la noche sancionándose el Código de Ordenamiento Urbano con unos cambios de concejales bastante sospechosos, o ya directamente sospechosos, y que después derivaron en la estrella de la ciudad, como ya venimos viendo. Nos cuesta, a nosotros, yo decía el otro día, tengo un sabor amargo de tener razón, de haberlo advertido, de que esto hace 3 años no se veía tanto. Nosotros decíamos que estábamos aventurando una especulación, y en realidad ahora creo que mucha gente nos decía la verdad, ustedes tenían razón, ustedes miren lo que pasó, los horarios inoperantes que tenemos, y bueno. Angelina, tengo una pregunta, ¿por qué sospechoso? ¿Qué son las cosas que se pusieron en ese código urbano que no son las que corresponderían supuestamente? Remontándonos hace varios años, en realidad hubo una concejal que faltó, fue bastante comentado el tema, la reemplazó otra concejal que votó a favor. Y bueno, después de los mismos cambiaron al partido. Momento, y fue un... Ahí Angelina, te perdemos. Volvemos al mismo lugar de antes. ¿Acá está bien? Sí, ahí te escuchamos. Cuando se habla de esta cuestión, habla de... Entonces ahí está el tema. Claro, bien. Hay una situación bastante complicada. Bien, ¿te parece si intentamos la comunicación en un rato? Porque no te estamos pudiendo escuchar bien. Dale, si me mandás a privado te doy mi número particular y si querés me llamas a mi casa. Dale, te llamamos al punto. Dale, buenísimo, gracias. Okay. Angelina, muchas gracias. Estamos hablando con Angelina Muñoz Ojeda, defensora, perdón, miembro de la del blog, no, sino de esta asamblea. Sí, sí, te corrió. Asociación Civil Defendamos La Plata, SOS La Plata, dijo ella. Sí, exacto. Cuya última entrada es mucha bronca, claro, yo me imagino la gente que viene peleando por esto desde hace mucho tiempo, sí. y juntándose y discutiendo y denunciando, y ahora cuando pasa esto, que salen todos a hablar, la bronca de decir, bueno, finalmente teníamos razón y nadie nos escuchó. Claro, como que era algo, o sea, que por ahí se estaba previendo de antes, que tal vez era una por ahí mejor solución y qué sé yo, pero bueno, como que no se dio bola, sería como suele suceder. Ahora sí estamos en comunicación telefónica a un teléfono fijo de mejor fidelidad por estos días. Angelina, ¿nos escuchás? Ahora sí, bueno, acá Manuel creo que te quería hacer una pregunta. No, sí, un poco volviendo a la cuestión del blog, vemos que la última entrada está titulada Mucha Bronca. Y un poco preguntarte por la sensación que comparten ustedes en la asamblea con respecto a bueno, después de todo lo que pasó, de teníamos razón, y la bronca que les debe dar que salir tanta gente a decir, bueno, la planificación no tiene nada que ver, incluido el intendente municipal. la especulación. Denegar de su propia obra. Él decidió este camino, él lo decidió, este camino. La Plata tenía muchos caminos para dar. La Plata tiene un cordón frutícola que podría ser explotado de otra manera. La Plata es una ciudad maravillosamente turística, si querés. Le está sacando todos los valores que tiene. Él decidió. Recién escuchaba que dijo que la Plata era una ciudad vieja. La Plata es una ciudad joven. La Plata, sí, es una ciudad joven. No estamos hablando de París, ni de Venecia, ni de Madrid. La Plata es una ciudad joven y a nosotros, que estamos ahí cuando demuelen casas históricas, que tienen 120 y pico de años, al fin y al cabo no es tanto, les cuesta un montón bajar esas fachadas porque están terriblemente bien construidas. Sí, hay que ver cuándo va a durar cualquier de estos mamotretos hechos por las constructoras amigas del intendente, a ver si dentro de unos años opinamos lo mismo sobre esos horrores que están haciendo y cambiando la arquitectura de la ciudad. Sí, quizá el intendente se refería a infraestructura vieja, justamente a estas fachadas históricas que se están demoliendo en los últimos años con este también cambio del código de planeamiento urbano. Sí. ¿Ustedes tienen pensado hacer algún tipo de denuncia a partir de esta nueva alerta que hay después de esta catástrofe? Mira, esto es así. Nosotros estamos tan conmocionados, nosotros vivimos en barrios, cada uno de nosotros, que hemos quedado tan conmocionados y azorados. Yo he dado vueltas por toda la ciudad, he sacado fotos, pero aún no salgo de mi asombro, más que nada por lo que pasó y por lo que sucedió después. Porque, bueno, tiene que ver con no tener un plan de emergencia, tiene que ver con no haber un responsable en defensa civil y todas estas cuestiones que pasaron después. Así que recién el lunes nos vamos a juntar de nuevo el grupo de la asamblea, la gente que quiera venir, por supuesto, está invitada, pues es una asamblea abierta, y ahí vamos a decidir cuáles son los próximos pasos a seguir. Estaría bueno que repitas dónde se juntan y el horario para la gente que esté escuchando. Nos encontramos a las 7 en el bar Libertad, en 1940. Libertad es el nombre de la calle 19. Bien, bien, Angelina, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Nauta. Gracias a ustedes, el Facebook de Defendamos es Defendamos La Plata. Los invitamos a debatir esta ciudad que tanto queremos y a subir las fotos que quieran y hacernos las consultas que quieran. Bien, muchas gracias. Gracias, Angelina. Gracias. Chao. Escuchamos a Angelina Muñoz Ojeda, miembro de la Asamblea Defendamos La Plata. La verdad, expresa mucha bronca, como también lo expresaba el mismo blog a las que ellos escriben, y supuestamente no es solo virtual, y obviamente lo pudimos demostrar aquí en Radio Nauta. Les cuento una cosita cortita. La producción del programa recién nos pasó que en el último tiempo la cuestión, o sea, lo que se refiere a la tragedia, la cuestión de fondo está vinculada a lo que decía Angelina, al desordenado crecimiento demográfico e inmobiliario en los últimos 10 años. Claro, porque insistimos con algo que dijimos también en el especial que tuvimos hoy en Radio Nauta a la 1:00 p.m. Una cosa es el desastre natural, la cantidad de agua que llovió, que realmente fue extraordinaria, impresionante y sin casi precedentes, pero digamos, otra cosa son las responsabilidades que tienen los gobernantes con respecto a las planificaciones de las ciudades. Claro, tal cual. No podemos quedarnos en, bueno, la culpa es de la lluvia, ¿no? Porque se pueden tener, si la culpa es de la lluvia, se puede tener, digamos, planes estratégicos para decir, bueno, ante la catástrofe, ¿cómo actuamos, digamos? Según Brera, la culpa es de los 300 milímetros que cayó en la ciudad. Lavado de manos interesante. Antes de irnos a algún temita para descongestionar, como dije hoy al mediodía, recordamos que seguimos recibiendo donaciones en el Centro Cultural Olga Vázquez, calle 60 entre 10 y 11. También se siguen recibiendo donaciones en Casa Brecha en 1 y 39, el Movimiento Justicia y Libertad en la CTA La Plata en 56, 10 y 11, la Juventud Baerista en 5, 61 y 62. También hacen falta automóviles para trasladar a los barrios, que en un ratito nomás vamos a estar hablando con gente que fue para los barrios a distribuir y que tuvo algunas experiencias en la periferia de la ciudad de La Plata. Sí, que es un poco la que más sufrió, digamos, porque si bien el tamaño de la catástrofe se sintió en el centro, siempre el centro es dentro de todo el que primero zafa o el claro, que más se salva. Me parece que los que más están sufriendo, como siempre en este caso, son las periferias, los barrios. Bien, seguimos en la transmisión especial de Radio Nauta 106.3.

desde Radionauta 106.3, desde el Centro Cultural y Social Político Olga Vázquez 60 10 y 11. Continuamos recibiendo donaciones y distribuyéndolas a diferentes barrios o centros de evacuado en Tolosa, Hernández, Ringuelet, Centros Comunitarios de Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Los Hornos, Villa Montoro, Romero, Malvinas, San Carlos, Arana, Hernández, a varios lugares. Sí, siempre las ganas son de transmitir el laburo de la gente que vemos desde acá, desde la ventana del estudio de Radionauta acá en el Olga Vázquez, la cantidad de gente laburando. Esto parece un... ¿Te acuerdas del 24 horas Malvinas? Pero más cortito y con por otra circunstancia... Bueno, distinta, pero también mucha gente solidaria, digamos. No, no sé, a ver qué piensan ustedes. Sí, si te parece, en un ratito seguimos comparando sí. con el 24 horas por Malvinas. Ahora tenemos en línea dale, me encanta. Marcelo Ravelino, que está en Villa El Progreso y en Berisso, que por ahora en muchos medios hegemónicos no vi nada de Berisso. No. Hay mucho Tolosa, mucho barrio de mamá de la presidenta. Exacto. Pero por ahora Berisso no, y por eso estamos en comunicación telefónica con Marcelo Ravelino. Marcelo, ¿nos escuchás? Sí. ¿Andan ahí? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Y bueno, si te parece, contanos un poco lo que viviste ayer a la noche y después cómo es el día de hoy, el viernes. Bien. Che, les comento primero, estamos acá con una vecina también, que es una de las que estuvo anoche en lo que viene a ser la represión, digamos, por parte de la policía, que nos tiró... Bueno, después vamos a comentarlo bien, seguramente que lo cuenta ella. Bien. Le contamos que estamos en la zona franja, ahí, justo en el límite de 122, o sea, media cuadra para el lado de La Plata, ¿sí? No estamos dependiendo de Berisso, pero en este caso sí, porque el hecho sucedió en la calle 122 y 76. Entonces, es parte de Barrio Progreso y de Elvira. Mira, el hecho fue que no estábamos charlando con los vecinos porque todavía acá no llegó nada, ni lo que tiene que ser pañales, comida, todos están pidiendo los colchones, se ven. Acá hubo mucho inconveniente del día de ayer, más que nada porque los colchones los estaban juntando, igual que los alimentos y el agua, los juntaban todos acá en 77 y 122, que tienen un galpón enorme, venían los camiones, iban y venían. Te estoy diciendo, 20 camiones fácil, yendo intentando cosas. Los vecinos y las vecinas fuimos hasta ese lugar, le dijimos quiénes, dónde éramos, para qué era, nos dijeron que no podíamos hacer nada, que no era nuestro lugar, que vayamos, bueno, a clubes. La vecina acá te va a contar todo, ella no tiene drama, pregúntele lo que sea, me parece que está bueno. ¿Cómo es el nombre? Ella se llama Zulma. Zulma. Sí. Sonia, perdóname, discúlpame. Sonia. Sí, ando con unos nervios. Bien, Sonia, ¿nos escuchás? Sí. Sonia, está escuchándote. Está escuchando. Sonia, buenas tardes, aquí te saluda Matías, Aldana y Manuel. ¿Qué tal, Sonia? Hola, Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Bien, contanos un poco, más allá de la lluvia del martes, los días posteriores, el tema de evacuación, el tema cómo baja el agua, el tema de las donaciones, que según nos decía Marcelo, no están llegando. Claro, acá se habla mucho de Villa Elvira, y Villa Elvira ocupa lo que es de la 72 a la 90, y de la 72 a la calle 90, nosotros no nos ayudaron en nada. Supuestamente se iba a dar la ayuda puerta a puerta, jamás hubo. Dependemos de una iglesia que está en 78 y 122, que sí nos está ayudando desde el primer día, con cosas que los vecinos dan, no la da ni siquiera el Estado. ¿Entendés? Sí, ellos sí nos dan. Pero ayer nosotros fuimos con Marcelo a un galpón, donde fuimos a reclamar agua, nada más que agua mineral queríamos, porque el agua era intomable de acá, porque es amarilla, y nos dijeron que no, que iba para el barrio de donde es la mamá de la señora Cristina Kirchner. Para Tolosa. Exacto, todo va a Tolosa, yo tuve el agua a 1,20 m. Mi nieta quedó con los puestos, mi hija quedó con los puestos, mis tres hijos quedaron con los puestos. Y lo que tengo hoy en mi casa se lo debo a mi cuñada, que fue y me hizo una compra, porque ni los supermercados respetan los precios. Vos pañales, el día miércoles los pagabas 10 pesos, y el día jueves, con la inundación, pagás 18. El frío lo pagabas 7, hoy lo pagás 25. Explícame cómo hacemos para vivir con eso. Sí, la verdad que hay también un abuso por parte de los supermercados y de los comercios. Sonia,

el Centro Cultural Olga Vázquez, que están saliendo muchos móviles a ver qué pasa para aquellos barrios. Al principio hablábamos de que no había noticias de Berisso. La única noticia de Berisso fue el supuesto violento saqueo en el día de ayer, que un policía fue herido, nada más. Sí, de hecho, bueno, ese tipo... Ahí está Marcelo. Marcelo. Disculpe, lo que pasa es que acaba de llegar algunas cositas del club. Bueno, están mandando. No, claro. Está bien. Está perfecto. Estamos entre nosotros y bueno, del club nos han traído lavandina, pañales y llegó agua también. Por eso es que me fui hasta allá. Estaba escuchando igual, estábamos todos escuchando la radio. Está bueno. Por internet, les comento que no funciona. Marcelo, te hago una pregunta. ¿Qué panorama esperan para hoy a la noche? Mirá, lo que estábamos viendo era que así como tiraron anoche sin sentido, digamos, no, sin preguntar, sin nada, hoy lo pueden hacer también. Están acá enfrente, tienen la posibilidad, sí, la posibilidad de saber quiénes somos cada uno de nosotros. Están tomando mate, comiendo, mirándote, todo lo que hacemos. Recién estaban ahí, llegaron toda la mercadería. Piensan que uno, digamos, es que maneja la cuestión, o ella misma, viste, como que no pueden entender que estando ahí, la policía estando ahí, no nos permiten a nosotros poder organizarnos un poquito, salir a pelear por la comida, por el agua y por el colchón. Vos fijate lo que estamos charlando, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de un trabajo. Estamos hablando de una inundación que le pasó a cualquier vecino y a vecina, y cualquiera que escucha esto puede pensar, la policía está para cuidar, sí, pero si a nosotros ayer nos tiraron con balas de goma y había nenes y gente grande, ¿qué podemos esperar hoy a la noche? Sí, sí, y además hay un especial interés de algunos medios de ocultar estas cosas, digamos, sí, que digamos, las noticias sobre cuestiones violentas a raíz de la inundación y de esta catástrofe que han salido es justamente lo contrario, digamos, claro. Balearon a un policía y ese parece ser la noticia, y los violentos parecen que son los mismos violentos de siempre, entre comillas. ¿Sabes lo que están diciendo acá? Los mismos, y eso está bueno también. Hablamos con los vecinos que piensan que van a saquear y les dijimos, ¿cómo van a pensar que van a... Nosotros somos un grupo de vecinos, ¿te imaginas que vamos a saquear un lugar? Y aparte, si lo saqueáramos, ponele que lo saqueáramos, suponete que pensemos eso. Las condiciones también hay que pensarlas, sí, digamos, cual. Acá a 30 cuadras hay gente que hace 72 horas que no le llega un alimento, entonces pensémoslo en ese lugar, y no tienen casa, no tienen colchón, están en otro mundo, claro, y son situaciones acá muy extremas. Exacto, y esta policía piensa que somos todos iguales. No estoy diciendo que somos diferentes porque uno es negro y otro es blanco. No, estoy diciendo que la circunstancia es para todos. Me parece que ellos no están entendiendo eso. No están entendiendo que uno... Sí, no están entendiendo que están reclamando, digamos, algo bastante justo. Exactamente. O sea, ¿viste? No bastante justo, directamente. Claro, y vos salís de tu casa, seguramente yo lo estoy diciendo, y te encontrás con los chabones que están comiendo un asado. Y claro. ¿Y en qué contexto? Es impunidad, eso es directamente... Eso no entra en ningún contexto, y no hay posibilidad de nada. Y la policía entra a las casas, ¿entendés? Entra a las casas y dice, hola, ¿qué tal, vecino? Vengo a preguntar por tal, ¿entendés? Sí, sí, claro. Bueno, Marcelo, te agradecemos esta comunicación. Chicos, sí, disculpen que... No, está, estamos acá gracias. Dialogando entre todos. No, perfecto, no, un buenísimo. Móvil comunitario, me parece perfecto. Sí, gracias a ustedes, en serio. Che, y agradecimientos porque estamos escuchando en la radio y están llegando información, digamos, desde otros lugares, y eso está bueno, nos estamos informando. Bueno, sí, es un poco la idea, o sea que vamos a tirar una dirección, si puede ser, para que llegue mercadería, lo más necesario, además de los colchones que lo estamos esperando, nos tiraron cohetes y tacas. Es en 76, 121 bici, 122, si querés doy mi casa, no tengo drama. 183 y medio es el número. Bien. Sí, ahí sería el lugar donde vamos a recibir. No es que acá no hay ni punterismo, ni organizaciones, ni nada. Exacto. Gente bueno. Necesitada. Exactamente. Marcelo, no te entretenemos más así, podés ocuparte de eso que te te sacamos de lo que estabas haciendo. Te agradecemos muchísimo que te hayas podido comunicar con nosotros. Te manda gracias. Saludos Orlando desde acá, Marcelo. Gracias Orlando por el perdón, pero estaba sin mensaje, así que ya sabes cómo estamos acá. Bien, Marcelo, muchas gracias. Listo, che, nos vemos, gracias. Che, un era, beso grande. Nos vemos, suerte. Era Marcelo Ravelino desde Villa El Progreso, dio la dirección 76 entre 121 bis y 122 para recibir donaciones. Acá en el Centro Cultural Vázquez siguen llegando donaciones y se siguen enviando. Quizás se necesiten algunos móviles para distribuir. Rodo de a poquito va poniendo la música. Vamos, descontracturamos y volvemos. Ay, compadre, hasta la tumba la muerte hay que batallar. Y me salgo de la muerte si le empiezo a cantar. Ay, si tú es que va mi suerte y no la puedo frenar. Lo que me gusta cantar en la noche hasta olvidarme de que tengo que afinar. Sangrando veneno y furia, bailando pa' celebrar que descalzos en la tierra nos volvimos a encontrar. Este dolor, pa'l combate lo levanto con fuego en el corazón. Vida de gitano, corriendo a ningún lado. La miseria es la condena, muerte de hambre, muerte, pena. Para por no vivirla encerrado, con el cuerpo anestesiado, no batallo en ningún lado. Mas por eso estoy cantando, pa' no morirla encerrado. Mis compas andan andando al ritmo del desterrado. FM 106.3 radionautafm.wordpress.com. Chacarita la paternal. la sonrisa de Gardel, la sonrisa de Gardel. Ilumina la ciudad, ilumina la ciudad, la ciudad que alguna vez, la ciudad que alguna vez era totalmente de él, era totalmente de él. Ahora es tuya la ciudad. Continuamos en esta transmisión especial de Radionauta 106.3 desde el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez en calle 60, 10 y 11. Recién escuchaban una interferencia vía Skype. Sí, estamos en comunicación a través de Skype con Javier Saade desde Venezuela. Juli Díaz Lozano charlará con él, así que los dejamos charlando. A toda la audiencia de Radionauta y buenas tardes también a Javier. ¿Cómo estás, Javier? Hola Juli, compañeros, ¿cómo andan? Un gusto grande de saludarlos desde acá, ¿eh? Muy bien, bueno, te llamamos hasta allá, primero para saber cómo estabas vos, un periodista también de con la comunicación popular, integrante de La Pulseada, también periodista de Radio Provincia, pero en este caso, bueno, queríamos que nos puedas comentar cómo pensaste, cómo produjiste esa nota de La Pulseada, donde haces una comparación entre algunos hechos climáticos, un temporal en Venezuela y lo que sucedió acá y bueno, las distintas respuestas que dio el Estado bueno, en relación a estos desastres socioambientales. ¿Cómo bueno, surgió un poco esa comparación? Claro, en principio déjame dejar pasar una cosa. Hace unos minutos nada más pasó un hecho muy importante acá en Venezuela. Se cumplió justo un mes, exactamente un mes de la partida de Hugo Chávez, y acá en Caracas se escuchó un cañonazo, una salva de cañón que salió del cuartel de montaña donde estaban descansando los restos de Chávez, y en este momento se está haciendo una misa y un acto encabezado por Nicolás Maduro, así que bien simbólico el momento en el que estamos saliendo, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, a propósito de lo que escribí para La Pulseada, en realidad tiene que ver con sensaciones. Yo no pude dormir esa noche bien porque estaba preocupado por lo que pasaba en La Plata, familiares, amigos, compañeros. Uno no terminaba de tomar dimensión de lo que ocurría. Y a las 6 de la mañana me despertó, después dormí muy mal, me despertó, yo ahí ponía la nota, ¿no? Un gallo rojo, pero yo tenía abierta la ventana y se escuchó la Guardia Civil Bolivariana, la Guardia Nacional, que jóvenes que pasaron trotando, haciendo ejercicios matutinos a las 6 de la mañana, todos vestidos de rojo y gritando Chávez vive, la lucha sigue, en tono de marcha militar. Y a partir de ahí me conecté con La Plata pensando en lo que ocurría y bueno, algunas comparaciones que vos recién decías, Juliana. Acá desde ya es diferente todo, por ejemplo, desde las condiciones climáticas, porque estamos en épocas que todavía no comenzaron la lluvia, hay mucha sequía, a diferencia de lo que ocurre en La Plata, grandes diferencias. Hay mucha sequía, incluso incendios de pastizales bastante frecuentes. Uh-huh. Miro por la ventana y a veces hay humo y tiene que ver con pastizales que se queman por la sequía. Eso en principio. Una diferencia bien clara y notoria de lo que estamos viviendo acá y allá. Pero después, bueno, lo que vos mencionabas, ¿no? El Estado es otra cosa acá. Uno entiende lo que es la revolución socialista, por ejemplo, yendo a Ciudad Caribia. Ciudad Caribia, una comuna. La comuna son las organizaciones que son la base del poder popular hoy acá en Venezuela. Y Ciudad Caribia está acá nomás de Caracas. Está en Caracas, pero acá nomás del centro de Caracas. Y es un lugar, un predio impactante por su planificación, con cerca de 20 torres de edificios. Y quienes viven ahí, miles y miles de personas que en el 2010 sufrieron una inundación enorme, que perdieron absolutamente todo, y que el Estado, que Hugo Chávez, fundamentalmente, porque acá todos le agradecen a él, no al gobierno, sino a Hugo Chávez, fue el que los alojó en esta ciudad caribe. Y junto a ellos construyeron esta ciudad. Totalmente equipado cada departamento, con parques, con espacios públicos, con escuelas, con jardines, con escuelas primarias y secundarias, con servicios de salud, con comercio, con transporte público casi gratuito o muy económico. Bueno, esa comuna hoy la visitamos hace unos días y inmediatamente en eso pensé cuando imaginaba y escuchaba y hablaba con compañeros y amigos de La Plata que decían que

Hace unos días por la noche estábamos perdidos y consultamos con la Guardia de Honor, que nos dio una mano, nos prestó el teléfono, hicimos una llamada al lugar donde teníamos que llegar. Cuando llegamos a ese lugar, ese Guardia de Honor que estaba en Miraflores le había llamado para preguntar si ya habíamos llegado, y después mandó un mensaje agradeciendo y en realidad con la tranquilidad de que habíamos llegado a casa. El tipo estaba... ¿Cómo? No, Javi, perdón, somos un montón en el estudio, sí. Y viste, habla uno y se escucha todo. Pero bueno, pero quería marcar esa gran también. Diferencia, muchas, otra pero... gran diferencia. Bueno, Javier, sí. Seguramente vamos a estar hablando en estos días. Gracias por esta comunicación. Dale, te escuchamos muy bien. Un beso para todos. Bueno, un abrazo. Fuerza para la casa, Hablábamos ahí con Saludos, Javier. Amigos y compañeros. A ver. Bueno. Ahí los despedimos a Javier Saade, periodista de La Pulseada, de Radio Provincia también, en este momento en Caracas, cubriendo la previa de las elecciones venezolanas, y nos traía varias cosas, hablaba un poco del informe de La Pulseada en relación a lo urbanístico y La Plata, el negocio inmobiliario, y también nos traía una comparación interesante con la política del Estado venezolano y la respuesta más integral que este Estado da en materia de planificación y de también de vivienda. Bueno, así que eso queríamos traer una nueva mirada. Son las 6:54. Seguimos en transmisión especial desde Radionauta FM 106.3. Cuidado con los bastardos organizados. Atenti con los mestizos alzados. Creciendo en Latinoamérica, traspasando la frontera. Criaturas del futuro. De los espíritus blancos. Ni guerreros ni esclavos, viajeros de este y otro mundo. América en la ruta de los mestizos organizados, creciendo en Latinoamérica, atravesando las fronteras, criaturas del futuro de los espíritus blancos. Del futuro sin armas pa' los cobardes, ni rango ni autoridades, más allá del amor, visión, escuela, sexo, unión de los mestizos, visión, escuela, sexo, unión de los mestizos, mestizos organizados. Continuamos en emisión especial de Radio Nauta 106.3. En este momento en contacto en dúplex con Radio Estación Sur. De este lado, Matías, Manuel y Aldana. De aquel lado. Hola, Radio Estación Sur. No. Ahí está. Hola, Radio Estación Sur. Hola, sí, verá. Sí. Ahí te dejo en línea. Perfecto, bueno, tenemos bueno. Ahí nuestro querido compañero telefonista que nos deja en línea. Ahora sí, estamos en comunicación en duples con Radio Estación Sur, aquí Radio Nauta. Hola. Rescatadas o en todo caso estamos escuchando la radio. Estamos escuchando. Seguimos recorriendo la ciudad de La Plata, estábamos recorriendo los barrios, ahora nos vamos al centro de la ciudad de La Plata, más precisamente al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, desde donde transmiten los compañeros y compañeras de Radio Nauta. A ver si nos escuchan del otro lado. Sí, aquí Hola, los escuchamos, Matías, Aldán y Manuel. ¿Quién tenemos del otro lado? Darío y Pato, estamos de este lado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí seguimos con las donaciones, transmisión especial, llegan donaciones, las clasificamos y continuamos. ¿Cómo va la jornada por allá? ¿Qué novedades tienen de estas últimas horas? En cuanto al tiempo, recién lo decíamos, estamos casi hace 9 horas al aire. Bueno, ayer también gran parte de los compañeros del equipo de Radio Estación Sur desde las 10 de la mañana haciendo una programación especial al servicio de toda la gente de La Plata, de las víctimas que han sufrido esta histórica inundación. Como primera medida, lo que siempre reiteramos, ahí en el Olga también nos hemos enterado que es un centro importante de recepción de todo tipo de ayuda. Aquí en el Centro Cultural Daniel Omar Favero se sigue recibiendo ropa, alimentos, calzado, comida, colchón, frazada, velas, lavandina, sobre todo esto, cualquier tipo de material que sirva, primero para poder darle un tinte diferente al agua potable, que no es tan potable hoy en La Plata, y también algún tipo de desinfectante para la gente que ha vuelto a las casas y que intenta rescatar algo después de del metro y medio o dos que ha habido en alguno de los barrios, aquí en 40 y 117, no en este barrio, pero sí aquí es donde se pueden recepcionar todo tipo de ayuda. Imagino que por allá estamos en una situación similar. Sí, exacto, aquí se han pedido también automóviles para llevar a los barrios y de a poco se fueron concentrando sobre calle 60, se ha cortado la calle para que se pueda cargar de manera más tranquila y más cómoda. Seguimos recibiendo donaciones, mañana va a haber un festival a la tarde a partir de las 21 horas, que la idea es seguir recibiendo este tipo de ayuda para todos los diferentes barrios. Hace un rato hablábamos con Marcelo Clavelino, que también ustedes tuvieron la oportunidad de hablar más temprano sobre la situación de Villa El Progreso, sobre la represión, ¿sí? Y no sé, ustedes ahí cómo fueron viviendo todas estas horas de transmisión. Nosotros de a poquito nos vamos metiendo en la programación de Radionauta. Estamos, ayer armamos una transmisión especial que arrancó a las 10 de la mañana y cortamos a las 8 y hoy hicimos lo mismo. La verdad que creo que nos vimos superados por la cantidad de testimonios, de organizaciones, de gente que nos estaban contando esto, qué estaban haciendo, qué les hacía falta, dónde se podía ayudar y la verdad nos encontramos con historias de todos los tamaños, colores y sabores. Fue realmente muy, muy variado las cosas que nos han ido contando a lo largo de la jornada, así que hoy estimamos que vamos a seguir también un buen rato más porque hay mucha gente llamando, hay mucha gente que quiere participar de alguna manera y que está dando una mano y contándonos también, o sea, cosas que la verdad nos han conmovido mucho por los gestos de solidaridad muy importantes en una situación tan extrema y que también nos ha alarmado muchísimo la cantidad de gente que hay tratando de sacar alguna ventaja y haciendo cosas terribles como los comerciantes que están, por ejemplo, duplicando, triplicando los precios del agua mineral o de la lavandina, esas cosas que me imagino que ustedes también habrán escuchado. Sí, difundíamos también un 0800-222-5262 para justamente denunciar estas cosas de... Bueno, el abuso de precios. Le quería hacer una consulta. ¿Cómo tratan el tema de las cifras oficiales? Porque el gobernador dice 51 muertos, pero sabemos que esto seguramente es más. ¿Cómo hacen a la hora de, como medio colega, también comunitario quizás como nosotros, para difundir estas...? Bueno, es un lindo tema. No, porque nosotros acá estamos con la disyuntiva de qué hacemos. Bueno, lo decimos, bueno, aclaramos realmente que es la oficial. Porque digamos que tampoco está bueno salir a generar... Claro, algún tipo... Claro, sí, miedo, sí, temor o ser demasiado amarillo, pero lo cierto es que es una cifra que al poco, sí, creíble, no, digamos. Poco creíble. Mirá, recién cuando hablábamos con un compañero del Frente de Artistas de Lucio, nos contaba, bueno, por suerte su historia de vida, porque está con vida y está no de casualidad, sino porque tiene manos, tiene piernas y puso su cerebro a la orden del día para poder salvarse él, para poder salvar a su abuela. Durante tanto tiempo ahí en el barrio que queda muy cerquita de la Plaza y las Malvinas, hablamos de... Es un término un poco difícil también de oxigenar, si queremos, cuando tenemos que opinar sobre periodismo, de responsabilidad periodística, pero como primera medida está bien citar la fuente, esto de que oficialmente se está hablando de determinada cantidad de muertos. También hay mucho rumor, circula mucho en la red social, no de manera anónima, pero esto de los eventuales saqueos, que el miedo acá, que el miedo allá, y uno tal vez viniendo de donde viene, de cómo estudió y del medio al cual intenta pertenecer, le busca la vuelta para salir un poco de este pánico que se puede crear y por ahí quedarse, en el caso personal lo digo, con el vaso un poco medio lleno. Yo veía cuando anduve por La Plata en bicicleta y recorriendo por un montón de barrios y aún ya en horas de la noche la gente con las puertas abiertas, con los muebles secándose, y no había ningún tipo de pánico, o por lo menos yo intentaba quedarme con eso, es decir, en todo caso, si hubo algún tipo, voy a ser un poco irresponsable, ahora sí, acá, si hubo algún tipo de saqueo o de necesidad urgente para conseguir algo, aquellos que tuvieron que hacerlo supieron a dónde ir. Nos pasaron dos cosas con eso. Ayer efectivamente cotejábamos las cifras oficiales en lo que tiene que ver con evacuados, en lo que tiene que ver con personas que perdieron la vida y en lo que tiene que ver con personas que están desaparecidas, que no se puede encontrar su paradero, y sí, a todos nos dejaban muchas dudas los números, especialmente en la conferencia de prensa que dio Daniel Scioli ayer a la tarde, donde los números que tiraban nos parecían excesivamente optimistas. Cuando íbamos charlando con las organizaciones, mientras nos contaban qué estaban haciendo, les fuimos preguntando, una por organización, organizaciones muy distintas en sus dinámicas, en sus laburos, en los barrios donde estaban, y en todos los casos coincidían en que efectivamente les hacía mucho ruido los números. Lo que nos cuesta todavía es establecer un número más aproximado de la realidad, porque no hubo nuevos números oficiales hasta acá. Claro, y tampoco queremos difundir números que sean falsos, pero... Se confirmaron hoy al mediodía, pero desde ahí... Claro, exactamente. En todos los casos se excede ampliamente, tanto en evacuados como en gente que no se puede ubicar, como en fallecidos, los números oficiales en todos los casos. Además, por otro lado, pensaba en esto de que los registros, digamos, la gente tiene que acercarse a un lugar a presentar, digamos, los datos de la persona desaparecida o que no encuentran o lo que fuera... y sin embargo, digamos, no hay una movida, digamos, por lo menos desde la municipalidad, de salir a registrar eso en vez de que la gente tenga que salir de su casa, ir al centro y, digamos, entonces tal vez... Sí, con este miedo también que se generaliza de no salir de casa con el miedo de que nos puedan llegar a robar, bueno, claro. Es una medida difícil. Recién leíamos una nota de Cosecha Roja que decía que los fiscales platenses acordaron con el ministro de Justicia y Seguridad un procedimiento especial justamente para identificar a las víctimas. Gente de Estación Sur, si les parece, vamos cerrando esta transmisión en dúplex muy rica. Me gustó. Igualmente por acá, por supuesto. Bueno, muchas gracias y estaremos en... Un gran saludo por ahí. Un abrazo igualmente. Grande. Un abrazo grande, hasta luego. Bueno, y esa era la comunicación en dúplex con Estación Sur, otra radio comunitaria, otra radio amiga de aquí de la Ciudad de La Plata, que nos comentaban un poco también lo que ellos... pudieron ver en estas horas de transmisión y estos días de transmisión especial también como Radio Nauta 106. ¿Alguna vez Radio Nauta también va a poder arrancar a las 10 de la mañana y terminar a las 8 de la noche y más aún? Vamos por alguna más. Vez. Vamos por más. Esperemos que no sea porque vuelva a pasar algo parecido a esto que pasó el que martes. Sea por cosas gratas. Sea por cosas por más lindas. Como decimos con nuestro querido compañero Faca, descontracturamos y volvemos un rato en Radio Nauta. Los sueños me la amenazan a la razón. Qué pobrecita sigue corriendo pa' no terminar en el paredón. Pseudo democracia sin gracia por la desgracia de saber que nos mata el calambre del hambre mientras se morfa la torta en poder. Así. La forma de marchitarnos el corazón. Si le das apenas un metro, te mandan como rata al cajón. Y pisan las flores de nuestra tumba. Si se tumban vas arriba pa' descansar, mientras laten los corazones al compás de los tambores. Esto va a explotar. Continuamos aquí en Radio Nauta 106.3, emisión especial luego de esta catástrofe que por ahora las cifras oficiales dicen 51 víctimas, muchos evacuados, mucha gente que está ayudando y mucha gente que está siendo ayudada. Aquí en el Centro Cultural Lolo Vázquez recibimos donaciones, también se necesitan vehículos para trasladar. Por ahora han frenado un poco las manos porque el tema de la luz para ir a los barrios, muchos barrios no tienen luz. Y hablando de barrios, vamos a hablar con Evangelina Barrera, ella es militante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, para que nos cuente un poco qué está pasando en Berisso, que como decíamos hoy más temprano, no está teniendo la repercusión necesaria, no está siendo cubierto por los medios hegemónicos. Evangelina, ¿nos escuchás? ¿Evangelina? Sí. Sí, hola. Evangelina, aquí Matías, Manuel y Aldana te saludan. Comentanos un poco cómo es la situación en tu barrio. Sé que estás en Villanueva, ¿puede ser? Sí. Bueno, acá en Villanueva la situación está bastante caótica, el agua recién está bajando, recién estamos pudiendo ver cuál es la situación real después de semejante desastre, y estamos acá viendo cómo hacemos, organizándonos entre los vecinos, manteniéndonos en contacto con el resto de los compañeros, con los otros barrios que están más o menos iguales. Cuando decís acá, ¿a qué dirección te referís? Nosotros acá estamos en 10 entre 140 y 141 y todas las manzanas así alrededores estamos todas en la misma situación. Salió el agua de las calles, pero en las calles el agua todavía sigue estando. Recién hablábamos con Marcelo, también un compañero de Berisso, que nos contaba y que hacíamos un diagnóstico con respecto a esa localidad, de que no se le está dando mucha luz, digamos, desde los medios hegemónicos. Por ahí es uno de los lugares más postergados, se habla mucho de Tolosa por el tema de que, bueno, de que es verdad que fue uno de los más afectados también, además donde vive la madre de la presidenta, pero volviendo, digamos que tenemos información de que ustedes hicieron un reclamo hoy al municipio. Sí, nosotros... después de varias gestiones fallidas decidimos movilizarnos ante la falta de respuesta, ¿no? El municipio lo único que hace es traer camiones con colchones y tirarlos para que los vecinos se peleen entre ellos. Los recursos que están manejando, si bien ellos dicen que son pocos y nosotros sabemos que por la cantidad de gente que está pasando esta situación es poca, pero está mal administrada. Nosotros, uno de los reclamos que le hicimos hoy a Oscar Pote, que fue el funcionario de Acción Social con el que nos juntamos, fue eso precisamente. Nosotros somos un punto de referencia bastante importante por el trabajo que venimos haciendo hace muchos años en los barrios donde estamos, en Villa Argüello, en Villa Progreso, en El Carmen, en la Nueva York, acá en Villanueva. Y la gente, los vecinos se han acercado muchísimo a nosotros. Entonces pedíamos eso, poder mantener una coordinación entre la mala organización de ellos, poder canalizarla a nosotros para que las cosas lleguen a la gente que realmente está necesitando. Bien, Evangelina, hoy a la mañana habló el intendente Slezak, el intendente Berisso, y dijo que no había riesgo de evacuación, dio a entender como que estaba todo piola, todo ok, que el río, el arroyo El Pescado había bajado, o estaba bajando, que estaba por menos del nivel normal. Desde el municipio, este reclamo que ustedes tuvieron, ¿tuvieron alguna respuesta? Sí, mínima. Como te digo, los pocos recursos que están teniendo... imagínate que un porcentaje muy chiquitito es el que nos están haciendo llegar a nosotros, pero bueno, algo por lo menos como para ir calmando el malestar de los vecinos. Imagínate desde el martes muchos durmiendo sobre los colchones mojados o sin dormir, tratando de ayudarnos entre nosotros, porque como ya te digo, funcionarios ninguno. Ninguno, no se acercaron ni siquiera para ver cómo estaba la situación. Y Evangelina, ¿qué cosas les están faltando para saber, digamos, que puede llegar a llegar ahí, digamos? Fundamentalmente, agua, el agua no se puede tomar, colchones, frazadas, ropa para chicos, porque ropa para grandes ha llegado cantidad, pañales, leche... nosotros desde acá, desde el comedor, estamos tratando de abastecer todo lo que podemos, pero realmente la demanda que hay es impresionante, no damos abasto y es todo el tiempo estar recibiendo quejas, reclamos, peleas, ¿no? Porque también no se termina de entender qué es lo que somos nosotros, recibiendo cosas y viendo la mejor manera de distribuirla. Eso también genera conflictos, pero bueno, tratando de hacerle entender a los vecinos que nosotros no somos el municipio, nosotros los pocos recursos que estamos consiguiendo a partir de los compañeros y de las distintas gestiones las estamos repartiendo, pero bueno, es como todo, ¿no? Sí, acá en estos momentos donde aflora lo peor de todos, pero... Exacto, como venimos diciendo estos días, un estado ausente y un pueblo solidario. Angelina, te agradecemos la comunicación con Radionauta. Recordemos, estás en 10 entre 140 y 141. Sí. Perfecto, de Villanueva en Berisso. De Villanueva. Evangelina, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hablamos con Evangelina Barrera, ella está en Villanueva, en Berisso, es militante del Frente Popular Darío Santillán. En un ratito charlamos con Pato sobre el festival de mañana y seguimos viendo que hay menos gente, pero mañana continúa la donación. Esto es transmisión especial de Radio Nauta. Radio Nauta. FM 106.3. Sentirá la final, ya empezó, ya está siendo. Busco paz como la guerra, busco una excusa, como se abusa del que le erra, como en la tierra, busco mi musa, como se cruza. Llega y se aferra. Y más, quién sabe qué sabrá. Quién pudo imaginar que siente, sentirá. La final ya empezó, ya está siendo. Leyendo cuentos como voy lento, sino el camino, como el poema, la melodía, como la pena busca alegría, como la vía, el tren que no frena, y como la vida vale la pena. ¿Quién sabe qué sabrá? ¿Quién pudo imaginar? ¿Quién siente, sentirá? La final ya empezó, ya está siendo. FM 106.3 Radionauta FM @gmail.com. Ante las inundaciones, colecta solidaria. Ante las inundaciones, acércate a colaborar al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, al local del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, calle 2, número 4829, esquina 170. Trae alimentos no perecederos, ropa, frazadas, calzados, sábanas, todo lo que pienses que puede llegar a servir. Te esperamos para colaborar con los barrios más afectados. Calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, calle 2, número 4829, esquina 170. Continuamos en esta transmisión especial de Radionauta FM 106.3 desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. De a poquito va mermando la cantidad de gente, pero se siguen recibiendo donaciones. Si te querés comunicar con la radio, 451-6917. Lo repito, 451-6917. Y hablando de donaciones y de barrios, estamos acá con Iván García, compañero también de Radio Nauta, de Logia Mistonga, y nos va a comentar un poco la recorrida que hizo en el día de ayer y en el día de hoy, llevando a través de su automóvil las donaciones que llegaron a Olga. Hola Iván, ¿cómo estás? Bien, muy buenas noches a todos. Gracias por invitarme. Contanos un poco cuál era el clima, cuál era la sensación al llegar, la gente, cómo lo recibía, las donaciones, ¿faltan? ¿Se necesita más? Sí, necesitarse necesita más, sobre todo lo que es lavandina y agua, cosas para higiene. En todos los barrios afectados, lo principal es la limpieza. ¿Por dónde estuviste? Yo estuve todo lo que es Villa Argüello, después Villa Elvira, El Carmen. Hoy estuvimos más por los barrios, lo que es La Loma, la zona afectada de todo, 22 y 36, llegando como a 32, 19, toda esa parte que estuvieron con casi 2 metros de agua. La sensación en todos lados es la misma, es desesperante. Por suerte, nosotros no tuvimos ningún tipo de inconveniente. Agradecidos de la vida a todos por la movida que se está haciendo acá en el Olga y en distintos lugares, pues se acercan de distintos lugares. Nada, buenísimo. Activación de la gente, más que nada. Y la gente, además de decirles gracias, ¿qué más? El contacto, el diálogo con la gente, ¿qué se podía ver? Se podía ver que hace falta principalmente ayuda de los municipios, colchones, ropa. Quizá lo más difícil de comprar, ¿no? Un colchón. Lo más difícil de comprar es los colchones. Lo que es comida, estaban bastante organizados, gracias a la ayuda que está llegando de distintos centros. Pero lo que es para pasar la noche está como más complicado el tema. En lo que es abrigo, colchones, hay gente que está durmiendo sentada desde el miércoles, desde el martes te diría. Gente que estuvo todo el martes arriba de un techo, el miércoles estuvo dormir sentada y hoy siguen con la misma problemática. Bien, Iván, mañana continúa la recepción de donaciones y continúa la repartición, por decirlo de alguna manera. Así es, las brigadas mañana van a seguir saliendo desde acá, desde el Olga, a partir de las 9 de la mañana, para distintos puntos de la ciudad, para los 17 barrios afectados, porque son todos los barrios los que estuvieron afectados. Bien, antes de despedirte, ¿querés agregar algo más? No, la verdad que gracias a toda la gente que se acercó acá al Olga Vázquez, gracias a la gente que está acá en el Olga, fue muy grande la activación y nada, buenísimo, me encanta estar acá. Gracias, Iván. Estamos charlando con Iván García, uno de los cuantos que se acercaron con su automóvil al Centro Cultural y Social Olga Vázquez, que en el día de ayer, en el día de hoy y continuarán en el día de mañana, van a seguir llevando a los barrios que, como decía bien Iván, es la verdad desesperante el clima. Pero bueno, tampoco queremos alarmar de Olga, sino que sigan trayendo principalmente colchones, agua y lavandina aquí al Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Y para seguir donando desde el Centro Cultural, se organizó un festival en el día de mañana. Y aquí estamos con nuestro querido compañero Pato, que él quiere que lo presentemos así, pero bueno, yo lo voy a decir formalmente. Estamos con Lucas Abot, que nos va a comentar un poco cuál es la organización del día de mañana a partir de las 21 horas. Hola, ¿cómo va a todos? Sí, mirá, con esta ola de energía solidaria que está acá en el Olga, empezamos desde el miércoles a pensar un festival. En el marco de que el Olga está lleno de cosas y de cajas y de donaciones, que está buenísimo, vamos a intentar que salga lo mejor posible, como para poder juntar plata, para poder comprar las cosas que sean necesarias, porque por ahí las cosas que llegan está buenísimo, pero no siempre es lo más urgente. Entonces sería para juntar fondos y poder comprar directamente las cosas que son necesarias, también pensando que después de la primera camada de ropa y demás van a faltar otras cosas. Bien. Entonces se organiza un festival acá en el Olga que va a ser mañana a partir de las 21. Va a arrancar tipo Peña con el Pato Molina y dos chicos más que hacen solistas, que la verdad que no me acuerdo los nombres ahora, porque hubo un montón de bandas que se ofrecieron. Eso estuvo buenísimo. Después va a estar Collete de Percusión, Lacoste, es una banda de cumbia, Edipo Rock. Y para cerrar, tenemos dos que no están confirmados, pero dos posibles cosas muy piolas, que una es Bruno Arias y otra es Sara Eve. Bien. Ninguno de los dos está 100%, pero sorpresa. Los vamos a buscar. Es muy probable que alguno de los dos venga. Bien, bueno, entonces mañana a partir de las 21 horas va a haber un bono contribución. Sí, la entrada va a haber un bono contribución de 15 pesos. Todo eso va para los barrios. Acá hay mucha gente trabajando. Va a ser todo muy transparente. Es una forma de colaborar, venir, tomar una cerveza, ver una banda. Para festejar no hay nada, obvio, pero sí es una forma de encuentro y un símbolo, ¿no? De esto, todo esto que se está dando en el Olga de hace tres días. Y una nueva oportunidad para seguir colaborando y trayendo. Sí, también, además de la entrada, si quieren colaborar con algo más, bueno, lo mismo que estén nombrando ustedes, lo pueden dejar acá mismo también. En el mismo festival, venís, dejar las cosas y entras. Pato, gracias. Bueno, gracias. Sigan.

FM 106.3. radionautafm@gmail.com. Continuamos en esta transmisión especial desde el Centro Cultural y Social Político Olga Vázquez. El FACA festeja que llevamos una hora y media continua de transmisión, como hoy al mediodía también. La cantidad de gente que hay en el estudio, la verdad, da orgullo, porque no solo se vio gente afuera ayudando, sino también preparando el programa. Aquí me hacen reír por el ambiente que hay. Tenemos aire acondicionado, FACA. Bueno, continuamos. Estamos con Aldana, que a veces se me pierde, a veces vuelve, está con nosotros. Voy y vengo, acá estoy. Bien. Tenemos nuevo entrevistado en piso, Aldana. Así es. Cristian Peña, más conocido como El Negro, que estuvo en el barrio. ¿En qué barrio estuviste? Contanos qué viste, Negro. Creo que es Villa San Carlos. Igual acá la gente de La Plata me va a corregir. Es 135 y 35. Ahí llevamos, bueno, mercadería, agua, lavandina, ropa. Y específicamente fuimos a un Gauchito Gil enorme que hay ahí. Sí, y que por lo menos de 5 cuadras, 6 cuadras a la redonda, se ve que es el lugar donde están juntando la mercadería y la están repartiendo. No, mirá, concretamente fue recontra azotada esa zona, digamos, de San Carlos, y a la misma altura en Los Hornos también estuvimos dando vueltas, digamos, porque nos perdimos con la camioneta. Y también, digamos, hay gente haciendo piquete en las calles internas. También es una zona que fue muy azotada y que aparentemente todavía, digamos, le faltan colchones, abrigo, lavandina y todo lo demás. No sé, después algunas cuestiones concretas, me imagino que como para describir un poco la ida hacia allá, y un poquito de lo que se está viendo acá en el Olga. Las dos camionetas en las que fuimos es de gente, de gente que se acercó, que estuvo escuchando la radio, que pasó por el Olga y dicen, bueno, hacen falta camionetas, y vino, ¿sí? Bueno, buscando un lugar en donde carajo depositar tanta solidaridad, porque de alguna manera es lo que alguien que tal vez no esté cercano a una organización no sabe por dónde canalizar, digamos, cómo ayudar al otro, ¿viste? Entonces eso es muy impactante. Y después allá en Los Hornos vimos un montón de gente en la misma situación, gente que era del barrio, gente que no era del barrio, que se había acoplado ahí al Gauchito Gil. Bueno, no sé, esas son como algunas de las impresiones. Claro, por ahí esto que contabas un poco, que nos contaba también Charo, de allá de Villanueva, que es esto de no saber dónde encauzar, digamos, la solidaridad que llega, sería, ¿no? Esto, que por ahí no hay una presencia de decir, bueno, podemos llevar a este centro o a este otro lugar, sino más que se organiza la gente del barrio para juntar las cosas y repartir, y que a veces pasa eso de que no se sabe quién es quien lo lleva y que no hay presencia del municipio ni del Estado en muchos lugares, ¿no? Ahí me parece que hay una cuestión que por ahí es concreta y es patente, de que el Estado como tal, sea el municipal, el nacional, el provincial, sí, no me calienta, ¿no? Sí, sí. Pero no se ha puesto a disposición de ser un lugar de multiplicación, ¿entendés? Tal cual. Onda de que el vecino se acerque y sepa que desde ahí, ¿entendés?, desde ahí va a ayudar. Nosotros en el camino o en la vuelta hacia acá vimos que por la zona cerca de Circunvalación había un hospital móvil, ¿sí? Y estaba, bueno, había 20 gendarmes custodiando el hospital, pero esa es la lógica del Estado, ¿no? El Estado custodiando algo por miedo a que se lo saque, porque también está ese discurso. También, sí, nos cruzamos 3 micros de gendarmería, ¿entendés?, que lo estaban movilizando hacia algún lugar, y uno, digamos, tiene la sospecha. Sí, y sin hacer leña del árbol caído, pero tiene la sospecha de que toda esa gente, digamos, va a ejercer con su mera presencia una función represiva, ¿viste? No te seas la idea. Yo justo escuchábamos, bueno, una por ahí una buena noticia, Radionauta se escucha en 44 y 143, se sigue escuchando, digamos, ¿no? Vamos, nosotros vamos todavía. Escuchábamos ahí la entrevista que le hicieron a Marcelo de Villa Elvira, y bueno, que comentaba, digamos, pintaba de cuerpo entero, y la compañera, la vecina que salió de ahí, pintaba de cuerpo entero la actitud de la policía bonaerense y los grupos de tarea, disculpen el acto fallido. Y la actitud es la misma, ¿no? Pero bueno, contra eso, clubes de barrio, bueno, en este caso un lugar, digamos, de veneración de un santo popular, sí, escuelas, digamos, por iniciativas propias de directoras, son iglesias, son las que vienen dando una mano y se han transformado en una red de contención terrible, ¿no? Negro, como en otros barrios, también se sigue necesitando principalmente colchones, agua, pañales. Sí, no. Aparte porque esto va a ser de largo aliento, porque no termina mañana. Digamos, en ese lugar lo que nos decían es, bueno, acá, digamos, esto se va a vaciar. Hoy en la noche se va a vaciar porque la gente va a seguir laburando ahí, digamos, hasta la madrugada. ¿Sí? Y la gente, bueno, diariamente va a tener sus necesidades, por lo menos estar irse acomodando, ¿no? Bien, la verdad que tener un testimonio de primera mano en un barrio... sí. Da orgullo. Y yo también recién pensaba las primeras horas de luego de la inundación, que apareció Scioli, apareció Bruera, apareció Cristina, apareció Alicia Kirchner. 3 días después, no sé si están apareciendo tanto, quizá porque en los barrios se están organizando, y el rechazo quizá hacia el Estado o hacia los representantes, en este caso del Estado, son rechazados. Sí, mira, voy a contar algo anecdótico, pero que porque cuente nomás. Estábamos terminando de hicimos una cadena, como se está haciendo acá en el Olga, de mano para descargar las dos camionetas con las que fuimos, y en un momento, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde son ustedes? No, somos el Olga Vázquez, un centro cultural. Ah, loco, nosotros somos la Cámpora, dice el loco. Entonces, bueno, y ya fue, dale, metele, metámosle para adelante. Hay que ayudar. Sí, más vale, los tipos le están ahí poniendo el cuerpo también, ¿no? Más vale, cuando nos fuimos la chicana estuvo, loco, encárguense de Scioli, Cristina y Bruera que pónganle los puntos a ustedes entonces. Pero bueno, esa es la actitud también. Me parece que acá hay una cuestión de no ser obtuso, de no ser sectario, digamos, ¿no? Acá el más afectado es el pueblo argentino, y ese pueblo no tiene colores, digamos, ¿no? Entonces, en esta situación no hay que ser sectario, no hay que ser obtuso, digamos. Sí, y afortunadamente, digamos, ante por ahí la falta un poco del acercamiento del Estado a los lugares no tan visibles por los medios o los lugares más postergados, está bueno y de alguna manera es una buena noticia las redes que se han activado, que por ahí estaban, digamos, porque ahora es esta manifestación que tenemos desde el miércoles, ayer y hoy, y que esperemos que siga, es una manifestación de eso, de redes que están, evidentemente, y que ante una catástrofe como esta se activa y que tiene que ver con la organización en los barrios, fundamentalmente, me parece. Negro, te agradecemos, más conocido como Negro, pero estuvimos charlando con Cristian Peña, que estuvo por Los Hornos, cerca del Gauchito Gil, bien custodiado, a mi parecer. Sí, sí. Chicos, totalmente. Si les parece, nuevo tema musical, de a poquito nos vamos viendo. Yo creo que hasta las 8:20 horas llegamos, pero en este momento son las 19:35 en la ciudad de La Plata. Transmisión especial Radionauta desde el Centro Cultural y Político Social, Olga Vázquez. FM 106.3. Radionauta FM @gmail.com. Ante las inundaciones, colecta solidaria. Ante las inundaciones, acércate a colaborar al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, al local del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, calle 2, número 4829, esquina 170. Trae alimentos no perecederos, ropa, frazadas, calzados, sábanas, todo lo que pienses que puede llegar a servir. Te esperamos para colaborar con los barrios más afectados. Calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, calle 2, número 4829, esquina 170. Continuamos en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, esta transmisión especial de Radionauta. Arrancó hoy a las 13 horas. Hicimos un pequeño recreo, continuamos con las tareas de producción y arrancamos a las 18 horas. En este momento, 19 horas 41 minutos. Y tenemos vías de comunicación para comunicarse con la radio y también continuar trayendo donaciones al Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Sí, les recordamos que el Olga Vázquez está en 60 entre 10 y 11, así que cualquier cosa que tengan, especialmente lo que estamos pidiendo son colchones, pañales y artículos de limpieza y agua. Fundamentalmente también, esas son las cosas que más se necesitan. Y si nos estás escuchando y no querés hacer alguna denuncia, algo que no te llegó, que estás necesitando algo, querés dar un testimonio, nuestro teléfono es 451-6917, 451-6917, y también nos podés encontrar en las redes sociales, en Facebook somos Radionauta y en Twitter @RadionautaFM. Bueno, aquí estamos de a poquito yéndonos, hace un ratito de la producción del programa, que no tiene nombre obviamente, pero es transmisión especial, dilucidando. Hay un portal, quizás este sea un portal, ¿no? Como Defendamos la Plata, que también son gente. Esperemos que sea gente también. Sí, de comunicación ambiental, hace 7 años que trabajan, y dice periodismo sustentable más observatorio de medios. Y cuando nos referimos a observatorio de medios, estamos hablando que, por ejemplo, hicieron una publicación de las notas o las voces silenciadas de la ciudad de La Plata, ¿sí? Y redactaron una nota de las, o juntaron, mejor dicho, en este observatorio de medios, diferentes notas que por ahí no salen en los medios hegemónicos. Estamos en comunicación telefónica con Eduardo Soler, él es miembro de esta, de este blog y de esta comunidad Comunicación Ambiental. Eduardo, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Sí, en el medio. Eduardo, comentanos un poco cuál es el objetivo de este blog, de esta comunicación ambiental, por decirlo de alguna manera, y de los diferentes relevamientos que hicieron después de esta catástrofe. Sí, nosotros principalmente tratamos de tener una perspectiva ambiental de las noticias, tanto de la visión que tienen los dirigentes políticos o de cómo los dirigentes políticos tratan de interpretar una realidad que de alguna forma, digamos, se tratan de deslindar de la responsabilidad que tienen en tratar de tener una política pública que pueda prevenir estas inundaciones, o mejor dicho, no la inundación en sí, pero sí las consecuencias más trágicas que pueda tener. Bien, bien. ¿Y qué pudieron observar? Por ejemplo, yo aquí estaba leyendo en el blog, en el portal de comunicación ambiental, esta nota titulada Las voces silenciadas, y hacían un recorrido por alrededor de 5 notas de diferentes medios. Algunos medios hegemónicos y otros no. Sí, así es. Tratamos de alguna forma ver cuál es la visión principal de los medios masivos y también de las distintas organizaciones sociales y de también profesionales universitarios

se está presentando el comité de crisis, pero el comité de crisis se arma después de que ya sucedió la crisis. Claro. Cuando si hay una planificación y se sabe que, por un lado, las previsiones del cambio climático dicen que puede haber tormentas más fuertes y más frecuentes, y por otro lado, se sabe que se está permitiendo que la urbanización avance indescontroladamente sobre territorios que son naturalmente inundables, se sabe que algo así puede pasar. Entonces, si es predecible, tienen que formarse mecanismos, planificaciones, comité de crisis, tiene que haber alguna forma de avisar tempranamente a los vecinos para que puedan evacuarse, por lo menos. Tiene que haber una forma en donde ya se sepa que si pasa algo así, dónde están los centros de evacuados, que los centros de evacuados estén ubicados en zonas altas. Claro, Eduardo, o sea, lo que estamos hablando es esto, digamos, de la falta de planificación o de las planificaciones que se hacen, digamos, de una manera como la de la urbanización, que, digamos, van en contra de, como, no sé, armar viviendas en los espacios, en las zonas de los ríos, digamos, de los cauces de los ríos, por más que no estén crecidos y demás. Entonces, justamente eso es el problema que estamos, que estás planteando, que es el de la planificación y después de no pensar, digamos, eso, sino echarle la culpa al clima, ¿no es cierto? Así es, sí. Bueno, Eduardo, te agradecemos la comunicación con Radionauta y, bueno, estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, felicitarlos y por también el trabajo solidario que están haciendo en estos momentos. Gracias, Eduardo. Hablamos con Eduardo Soler, miembro de Comunicación Ambiental, que es un portal de periodismo sustentable y observatorio de medios. Eduardo hablaba de esta falta de planificación, ¿sí? De esta o planificación tardía o ahora se reúne el comité de crisis. Claro, pero, está bueno ese dato que tiró, el planteo, en el sentido de que, claro, ahora sí armamos un comité de crisis, pero lo interesante es, digamos, que el comité de crisis sea preventivo, ¿no? Claro, justamente. Posterior. Hablando de esta planificación, hace 6 años la Facultad de Ingeniería había presentado un proyecto justamente para prevenir las inundaciones en la ciudad de La Plata. Estas obras preveían ampliar el entubamiento del arroyo El Gato. Sí, Cristina Fernández de Kirchner, cuando arribó en helicóptero a Tolosa, a la casa de su madre, dijo: el arroyo El Gato está entubado, y esto no es así, no está todo entubado. Claro, una pequeña parte. Exacto. Y bueno, este informe de la Facultad de Ingeniería, la municipalidad obviamente lo ignoró, ¿sí? Y esto se suma a la construcción de torres en toda la ciudad de La Plata, filtra menos el agua, y bueno, así estamos. Seguimos en esta transmisión especial en Radionauta 106.3, 451-6917. Está Laurita en este momento atendiendo el teléfono. Hace un rato estaba Fernando, hace un rato estaba Eugenia. Somos un montón, la verdad, estamos muy contentos de poder estar transmitiendo en 106.3. Continuamos en esta transmisión de especial después de la catástrofe, después de la cifra oficial de 51 muertos. El Olga Vázquez no se frenó, estuvo y está al contrario, ayudando. Al contrario. Se activó más la cantidad de gente que ha pasado por el Centro Cultural. Ha sido inmensa las manos que han ayudado y que siguen ayudando, y que mañana a partir de las 9:30 de la mañana se va a continuar con las donaciones. Como bien te decíamos, 451-69-17, si te querés comunicar. Agradecemos a todos los que han colaborado en el programa de hoy. Últimos minutos de esta transmisión especial. Chicos, ¿centros de evacuación o de inundados o dónde llevar donaciones? Sí, ¿dónde llevar donaciones? Aclaramos que esta es una nota que estamos leyendo, que no tenemos confirmada, digamos, la verdad. Pero bueno, vamos a decir que es, pueden llevar cosas primero, en principal acá, al Olga Vázquez, que sabemos porque estamos acá, que se siguen recibiendo cosas. También en el Club Tolosano, 115 bici 528. Cosas para llevar, bueno, en realidad también en los centros evacuados, de personas evacuadas, también van a necesitar cosas, que es el Club Juventud de Citibel. En el Centro Cultural La Brecha también están recibiendo, en la CTA La Plata, la gente de Movimiento de Liberación, si no me equivoco, también está recibiendo. En el Centro de Fomento Los Hornos, que está en 137 entre 60 y 61, que decían que era una zona bastante afectada. En la sede del Club de Gimnasia de Esgrima La Plata, en 4 y 51. Aprovecho ya que nombras a Gimnasia de Esgrima La Plata, empató 0-0, hubo protestas de hinchas de Gimnasia, sí, porque la AFA no quiso posponer el partido, no es un dato menor. Grondona y toda su gente, la verdad que no le interesó mucho la situación de la gente de la ciudad de La Plata. Pero bueno, de a poquito vamos cerrando. Si querés, hacemos un repaso de lo que tratamos en esta segunda emisión especial del día de hoy. Estuvimos hablando con Angelina Muñoz Ojeda, ella es miembro del portal y la asamblea Defendamos La Plata. También hablamos con Marcelo Ravelino desde Villa El Progreso. Hablamos vía Skype, a través justamente de Skype, valga la redundancia, con Javier Saade, él estaba en Venezuela. También hablamos con Eugenia Barrera, ella está en Villa Nueva, en el municipio de Berisso. Estuvo aquí en el piso Iván García, que fue uno de los choferes, por decirlo de alguna manera, en representación de todos los automóviles que colaboraron con la distribución, que va a continuar mañana. También estuvo Cristian Peña, que estuvo en el barrio de Los Hornos, así que de a poquito estuvimos intentando cubrir todos los barrios damnificados y todos esos barrios que quizás no salen en los medios hegemónicos. Mañana, si podemos, vamos a hablar, mañana 13 horas, nueva transmisión especial de Radio Nauta, con Eduardo Holguín, que está en Barrio Malvinas, donde es un barrio toba y un barrio de compañeros, hermanos paraguayos que también la están pasando mal en 140 y 526. Sí, volver a recordar eso, que mañana vamos a estar de vuelta acá por Radio Nauta FM 106.3 y también lo pueden escuchar a través de internet desde el blog radionautafm.wordpress.com. También desde la 1 de la tarde vamos a estar transmitiendo, así en emisión especial extraordinaria, como estuvimos hoy a la 1 y desde las 6 de la tarde también. Y también avisar que mañana aquí mismo en el Olga Vázquez va a haber un festival solidario por los inundados a partir de las 21 horas. Así que bueno, vénganse. Y sí, si pueden traer cosas también serán bienvenidas. Y divertirse. Gracias, Manuel. Gracias, Aldana. Disculpe. Gracias, no hay por qué. Bien, y también voy a Fede Rata, se dice. La producción está muy atenta a lo que se dice aquí en Radio Nauta, sí, obviamente. Vemos. Porque son un montón. Sí. Claro. No, básicamente estamos rodeados. No están charlando entre ellos. Cuya única tarea es detectar nuestras fallas y nuestros errores y marcárnoslo. Esta tal fue importante. Dije, me voy a hacer cargo, medios hegemónicos, y está mal dicho, ¿sí? Medios comerciales que tienen un discurso hegemónico. Gracias, Laurita, gracias. Los medios del discurso hegemónico. Aquí, exactamente. Aprendemos todos los días. Sí, qué fuerte. También en las transmisiones especiales, un gran abrazo, lo tenemos de nuevo a estos días de descanso a nuestro querido operador Rodolfo Seco, Rodonauta, conocido como Rodo. Como Rodonauta. Fernando Gómez, que no le gusta el micrófono, parece, pero su voz se escuchó durante todo el día en el estudio de Radio Nauta. Juli Díaz Lozano, excelente comunicación con Javier Saade, la verdad, vía Skype. Paula Provenzano, a la tarde no quiso hablar, hoy al mediodía pudimos escuchar la voz de ella y todos los que estuvieron detrás de la pecera, por decirlo de alguna manera. Belén, Tristán. 8 de la noche, 20 Lucho. Horas en la ciudad de La Plata. Creo que si terminamos así de puntual, mejor. Impresionante. Nunca en la vida, ¿eh? Lucho por ahí abajo también. Hasta Facundo con Lavallo. Pasémonos un minuto, aunque sea. Ya nos pasamos. En este momento se cumplió 8 horas, 1 minuto. Esto fue transmisión especial de Radionauta FM 106.3. Mañana a la mañana, 9:30, se comienza a recibir las donaciones. 13 horas, nueva transmisión especial. A las 21 el festival. Bono contribución 15 pesos para seguir colaborando con los barrios damnificados en esta catástrofe, que no solo es cantidad de agua, sino también negligencia de parte de los políticos, sino también boom inmobiliario, como dijo algún que otro político. Y falta de planificación. Y falta de planificación. Gracias a todos. Esto fue transmisión especial de Radionauta. Nos vemos mañana. Chao.